No será fácil tenerte que olvidar, mundo. Engañaste mi corazón, pero Jesús me libertó. No será fácil volver a comenzar, a empezar. No será fácil. No será fácil tenerte que olvidar. Pensar en lo que un día fui, tenerte que dejar, no será fácil. Recuerdos y momentos, llorar sin poder olvidar. Tengo una amarga y triste realidad. Yo me encontraba en el sufrimiento, lloraba, lloraba sin tener la paz. Cadenas ataban mi pobre corazón, hundido estaba en el dolor. No será fácil tenerte que olvidar. La tristeza me rodeó mi triste corazón. La vida me traicionó. Volver a comenzar no será fácil. Recuerdos y momentos en una amarga soledad. No quería ya vivir, la felicidad huyó de mí. En el medio de la mar, sin capitán, sin timón, mi barca iba a naufragar.